del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Es mejor no amar para que así nunca le suceda a uno eso. Ni siquiera a un animal, un perro o un gato. Tal como has indicado, uno los ama y perecen. Y si la muerte de un conejo es mala, entonces tuve una visión de horror. Los huesos aplastados y el cabello de una muchacha, aprisionada, sangrante, en las mandíbulas de un enemigo entrevisto, que era mucho peor que cualquier perro. «Pero uno puede sufrir», le dijo Ruth, estudiando ansiosamente su rostro. «Jason, el sufrimiento es la emoción más potente que puede sentir un hombre, un niño o un animal. Es una buena sensación». «¿De qué manera?», preguntó él con sequedad. «El sufrimiento hace que uno se abandone a sí mismo. Uno sale fuera de su estrecha y pequeña piel. Y uno no puede sufrir a menos que antes haya amado. El sufrimiento es el resultado final del amor, porque es el amor perdido. Lo entiendes. Sé que lo entiendes. Pero no quieres pensar en ello. Es el cielo del amor completado. Amar, perder, sufrir, marcharse y luego amar de nuevo. Jason, el sufrimiento es un darse cuenta de que uno tendrá que estar solo y que no hay nada más allá, porque el estar solo es el destino final y definitivo de cada ser vivo individual. Eso es lo que es la muerte, la gran soledad. Recuerdo una ocasión cuando fumé hierba por primera vez en una pipa de agua en lugar de hacer un petardo. El humo era frío y no me di cuenta de cuánto había inhalado. Y de repente morí, por un pequeño instante, pero que duró varios segundos. Se desvaneció el mundo y toda sensación, incluso el darme cuenta de la existencia de mi propio cuerpo. Y eso no me dejó aislada en el sentido habitual, porque cuando uno está aislado en el sentido habitual, aún sigue recibiendo datos de los sentidos, aunque solo sea de su propio cuerpo. Pero incluso la oscuridad desapareció. Simplemente, todo cesó. Silencio. Nada. Sola. Debían haberla embadurnado con una de esas mierdas de cosas tóxicas. Eso echó a perder a mucha gente por aquel entonces. Sí, yo tuve suerte de recuperar mi cabeza. Fue una de esas cosas raras. Había fumado hierba muchísimas veces antes, y eso no me había pasado jamás. Es por esto por lo que desde entonces fumo tabaco. De cualquier forma, no fue como un desmayo. No noté que me fuera a caer porque no tenía nada que pudiera caerse. No tenía cuerpo. Y no había ninguna dirección hacia abajo en la que caer. Todo, incluyéndome a mí misma, se limitó a... Hizo un gesto. Expirar. Como cuando cae la última gota de una botella. Y luego, al fin... volvieron a hacer rodar el filme, esa película a la que llamamos realidad. Hizo una pausa, chupando su cigarrillo de tabaco. Jamás se lo había dicho antes a nadie. ¿Te sentiste aterrada por aquello? Asintió con la cabeza. fue el sentirme consciente de la inconsciencia. Si es que entiendes lo que te quiero decir. Cuando nos muramos no lo notaremos, porque eso es lo que es la muerte, la pérdida absoluta de todo. Así que, por ejemplo, ya no siento ningún terror de la muerte, desde aquel mal viaje con la hierba. Pero el penar es morir y estar vivo al mismo tiempo. La experiencia más absoluta y definitiva que uno puede sentir. A veces creo que no fuimos pensados para pasar por una cosa así. Es demasiado. Tu cuerpo casi se autodestruye con todo ese suspirar y llorar. Pero yo deseo sentir pena, tener lágrimas. ¿Por qué? Jason no podía comprenderlo. Para él era algo que debía ser evitado. Cuando uno notaba aquello, salía de ahí a la carrera. La pena le reúne a uno con lo que ha perdido, explicó Ruth. Es una visión. Es también una unión. Uno se va con la cosa o la persona amada que se está alejando. De algún modo, uno se divide en dos y una parte la acompaña, recorre un trecho en el camino con la persona y la sigue hasta tan lejos como puede seguirla. Recuerdo una ocasión en que tenía un perro al que amaba. Yo tenía unos 17 o 18 años. Recuerdo que era más o menos cuando empezaban a interesarme las cosas del sexo. El perro se enfermó y lo llevamos al veterinario. Dijeron que había comido veneno para ratas y que en su interior no era más que un saco de sangre y que las 24 horas siguientes determinarían si sobrevivía o no. Me fui a casa y esperé. Y entonces, hacia las 11 de la noche, me desplomé. El veterinario me iba a telefonear por la mañana, cuando llegase allí, para decirme si Hank había sobrevivido a la noche. Me alcé a las 8:30 y traté de poner en orden mi mente, esperando la llamada. Fui al baño, pues deseaba limpiarme los dientes, y vi a Hank en la parte inferior izquierda de la habitación. Estaba subiendo, lentamente y de una forma muy mesurada y digna, unos invisibles escaleras. Lo vi subir hacia arriba diagonalmente y luego, en el ángulo superior derecho de la habitación, desapareció, aún subiendo. No miró hacia atrás ni en una sola ocasión. Supe que había muerto. Y entonces sonó el teléfono y el veterinario me dijo que Hank estaba muerto. Pero yo le había visto ya ir hacia arriba. Y, naturalmente, sentí una pena terrible e insoportable. Y mientras lo hacía, me perdí a mí misma y le seguí subiendo las malditas escaleras. Ambos permanecieron en silencio durante largo rato. Pero, dijo Ruth, aclarándose la garganta, por fin desaparece la pena, y uno vuelve a encontrarse en este mundo, sin él. Y puedes aceptarlo. ¿Qué diablos de otra elección existe? Uno llora, y sigue llorando, porque nunca acaba de regresar del todo de allá a donde fue con él. Allí queda atrapado aún un fragmento arrancado de tu palpitante y latente corazón. Una desconchadura. Un corte que jamás cicatriza. Y sí, a medida que te va pasando una y otra vez durante tu vida, uno pierde por fin demasiada parte de su corazón. Entonces, ya no puedes seguir sintiendo pena. Y entonces uno mismo está ya dispuesto a morir. Caminará a la escalera inclinada y algún otro se quedará atrás, penando por ti. No hay cortes en mi corazón, dijo Jason. Si te marchas ahora, dijo Ruth roncamente, pero con una compostura poco habitual en ella. Esto es lo que me pasará a mí justo en este momento. Y aquí. Philip K. Dick. Buenas noches. Aquí es Radio Diablo. Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. CoatlanLaRed.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. UnionVerdadera.com.ar. RockMexicano.org.mx. Radio Diablo. El mal gusto tiene sus cómplices. Entonces, cada parte de nuestra vida, y sobre todo cada parte de nuestro pensamiento, tiende a la comodidad. Y la comodidad no tiene que ver con ese razonamiento que indica que cuando uno no es dedicado, es decir, cuando uno no está enfocado en algo, ya sea ganar dinero, ya sea asegurar la plata para la renta, la luz, el agua, el teléfono y la comida, o ya sea el poder enfocados en tener cada vez más y cada vez un poder más multiforme y cada vez más omnímodo, es decir, cada vez más total, sea en esa miserable chambita que nos hemos conseguido, o sea en esa todavía más miserable carrera política o lo que sea que a lo que estemos dedicados. Hay quienes piensan que cuando uno no está así, enfocado en eso, es uno un comodino. Pero en realidad, ese centrar nuestra vida y nuestras acciones y nuestro destino finalmente en eso, es otra forma probablemente más terrible, más jodida de comodidad. Porque lo que es cierto es que nuestra cultura contemporánea es la cultura de la comodidad. Es decir, nos han enseñado que todos debemos aspirar a la seguridad y que esa seguridad va a hacer que nuestra vida sea menos problemática o un poco más cómoda, por lo menos. Así que esa seguridad se constituye en una especie de control remoto. Y como sucede con cualquier control remoto, no importa cuán lejos esté la televisión o cuán cerca esté la televisión, finalmente lo vamos a usar y vamos a preferir seguir sentados o sentadas donde estemos y maniobrar un par de botones que separar nuestras nalgas un minuto del asiento y pararnos y apagar la televisión. O, siguiendo con la metáfora que proponíamos el diablo y yo al principio, preferimos usar ese control remoto para no darnos cuenta de que la libertad está en realidad muy cerca, prácticamente al alcance de la mano. pero que hace falta ponerse de pie y caminar hacia ella. Y ese control remoto, que es la seguridad, nos obliga a permanecer sentadas o sentados y a no darnos cuenta de que la libertad implica movernos de esa seguridad. Y lo que es aún peor es que esa seguridad nos obliga a permanecer indiferentes ante cualquier estímulo, por perverso que este sea, que nos indique que no es cierto, que esa seguridad no existe, que no hay tal cosa, y que en realidad esa seguridad de la chambita de 8 horas diarias, esa seguridad de el cheque de caja que llega cada mes con buena suerte a nuestras manos, no es más que una de las formas más acabadas de la opresión, y que no es más que una especie de espejismo, o no una especie de espejismo, sino un espejismo con todas las de la ley, que nos impide darnos cuenta de cuán mal y cuán mierdas están las cosas. Porque no haría falta mucho para cambiar esas pequeñas aberraciones que están destinadas a complicarnos todavía más la vida y a complicárnosla de la manera más perversa que pueda haber. Es decir, a complicárnosla de tal suerte que esa complejidad nos obligue a buscar maneras más acabadas, más pasivas, más que nos hacen renunciar más a nuestra libertad, y que al final del día no tienen pues mucho más que atacar o mucho más que complicar que nuestro bolsillo, para que nosotros, tentados por la seguridad, busquemos un nuevo acomodo o un nuevo nivel de acomodo para poder malvivir, que no sobrevivir, sino malvivir en medio de todo eso. Porque seamos honestos y honestas, claro, ¿a quién realmente le interesa en este país, por ejemplo, que a partir del día primero de este año el sistema se haya movido de tal suerte que todo va a aumentar de precio? Todo, claro, menos los salarios, se entiende, porque así es como funciona. Que todo se esté moviendo para hacer a los que somos pobres más pobres, a los que son ricos más ricos, y que finalmente esto no esté justificado más que con la vieja cantaleta, la vieja y vacía cantaleta de que así es como funcionan las cosas, que no hay nada que hacer, que la economía tiene que ajustarse y tiene que aceitarse, y que no importa cuán en riesgo sean puestas nuestras perspectivas de futuro, ya no digamos nuestras perspectivas de libertad, porque esas hace mucho que están comprometidas, pero qué tan comprometido puede estar nuestro futuro y obviamente el de nuestros hijos, si los tienen. Ya que al final del día, quien decide no somos nosotros. ¿O a quién le importa que el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio haya entrado en vigor, poniendo en entredicho y en riesgo también el futuro de las personas que en este país se dedican al campo? Y que aquí en nuestra comunidad son muchos y muchas. ¿A quién le importa? ¿Quién de nosotros dice, hay que hacer algo? Por mínimo que sea, porque en realidad las cosas que se pueden hacer a veces no son muchas. O a veces no son tan complicadas como nosotros pensamos. Pero ¿quién ha planteado una idea válida de resistencia en este momento frente a todo ello? ¿Y quién la está llevando a cabo? No tú, no yo. Tú y yo estamos perfectamente acostumbrados a que nos condenen a muerte. Un homme est rond. Oh, quand très souvent je file l'incendie, je mets de la poudre d'escampette. C'est juste un peu de magie, car ça perd l'hypopète. Ça me rassure, c'est incroyable ce que j'endure, c'est effroyable de n'avoir jamais eu de chance à ce point-là depuis ma naissance. Ce n'est pas que je m'ennuie, c'est là la quête de toute une vie, de ne pas se démonter avant d'être arrivé. L'Himalaya, c'est pas ma veine, qu'est-ce que je fous là? J'étais partie pour trouver refuge, au pire faire de la luge. Oh, c'est pas rien d'être au sommet, surtout quand on voulait pas y aller. Mais si je descends dans la poudre blanche, je déclenche une avalanche. Ça me poursuit, c'est incroyable ce que j'induis, c'est effroyable comme erreur, vraiment ma chance. À ce point-là, depuis ma naissance, ce n'est pas que je m'ennuie, c'est là la quête de toute une vie. Je les détrousse, moi je fais du cousu humain avec mes peaux de chagrin. Car je sais bien que mon destin n'est pas de ce dont on réclame la douceur du satin à l'incense état d'âme. Je perdure, c'est incroyable, et j'endure, c'est effroyable de n'avoir jamais eu de chance à ce point-là depuis ma naissance. Ce n'est pas que je m'ennuie, c'est là la quête de toute une vie, de ne pas se démonter. Thank you. activamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. No creas en el Estado. No confíes en la iglesia. En ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Y no faltará el optimista que diga, ah, estos aumentos de precios no nos van a matar, Daniel Iván. Nunca lo han hecho. Lo que es cierto es que la consecuencia de esto no es ni siquiera, bueno, hay que ahorrar un poquito más y hay que controlar los gastos. La consecuencia no es, hombre, hay que echarle más ganas al campo para que, podamos ser competitivos, comillas, a eso. Y van a ver cómo todo va a estar bien. La verdadera consecuencia es muy a futuro. Y es precisamente la manera en la que estos actos asesinos del Estado y del establishment comprometen para siempre cualquier posibilidad de un futuro menos nebuloso, menos terrible y menos oscuro para ustedes. Y obviamente, como dice el viejo lugar común, para los que sea que vengan después de nosotros. Si es que, claro, finalmente después de todo esto hay alguna posibilidad de futuro. Muy buenas noches tengan todos, todas ustedes, sean bienvenidos, por supuesto, bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo. Estamos ubicados en el 66.6 como una interferencia sistemática en la señal de la voladora radio 97.3 de la frecuencia modulada en Amecameca, Estado de México, así como Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora, y Dial FM 87.5 del FM en Madrid, España. Un gustazo y un honor. Ah, bueno, y se me olvidaba decir que también en algunas radios por internet que nos hacen el favor de retransmitir este asuntillo. Ahora sí, un gusto, un honor estar con todos, con todas ustedes. En este que viene siendo el primer Radio Diablo del año 2008 y el penúltimo de la segunda temporada de este programa, es decir, el Radio Diablo 51. Por cierto, una disculpa, queremos pedirles el Diablo y yo, ya que la semana pasada, por diversas razones que tuvieron que ver, por un lado, con la salud, y por otro lado con, pues, el hecho incontrovertible que está acabando el año, o iniciando el año más bien, no pudimos hacer el Radio Diablo. Les pedimos una disculpa a nuestros tres radioescuchas, pero bueno, ustedes no se preocupen porque ya estamos de regreso, por lo menos para acabar lo que resta de esta temporada. Al rato les vamos a hacer una aclaración porque recibimos, pues, algunas comunicaciones. más o menos encendidas. No quiero utilizar el término... ¿cuál sería el término? Agresivas, porque no. No lo fueron. Pero sí, algunas comunicaciones encendidas en torno a la... pues, aclaración o declaración que hicimos en el programa pasado, El Diablo y Yo, de que bueno, era el Radio Diablo 52, es el plan o es la idea que se acabe la segunda temporada de este programa. Como les aclarábamos, hubo una primera de 33 programas, si no nos equivocamos, por ahí del año 2004-2005, luego esta segunda temporada que estuvo funcionando durante el año 2006 y 2007, que va a ser de 52 programas, y bueno, ya les diremos más adelante qué va a pasar con todo esto, sobre todo en respuesta a las comunicaciones que recibimos por parte de diversos radioescuchas que, bueno, se lo tomaron muy a pecho, lo cual además es un honor, por cierto. Para irnos con... digamos, con un orden más o menos lógico de todo esto, déjenos contarles, al Diablo y a mí, lo que hemos estado escuchando en lo que va el programa. Primero, al principio del programa, escuchamos un fragmento muy lindo de una novela la mar de recomendable, de un maestro muy conocido, un escritor norteamericano muy conocido llamado Philip K. Dick. Y bueno, si ustedes no conocen a Philip K. Dick, yo les podría asegurar, casi asegurar, que sí, en realidad sí lo conocen, ya que es un escritor que, bueno, ha estado muy ligado con el género de la, por un lado de la fantasía y por otro lado de la ciencia ficción. Más que de la fantasía, de esto que se llamó la fantasciencia. Y el género un poco más viejo, más viejón, que es el de la ciencia ficción. Sobre todo de la ciencia ficción futurista. Y seguramente todos y todas ustedes conocen un relato, un cuento corto de este maestro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Este relato, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es un muy pequeño, en realidad, no muy extenso cuento, que, sin embargo, fue tomado como base para la película Blade Runner del director Ridley Scott. Así es que si ustedes no conocen el cuento, bueno, seguramente han oído hablar o han visto esta fantástica, fantástica película Blade Runner, insisto, de Ridley Scott. Por cierto, musicalizada de una manera soberbia, fascinante, por Vangelis. Muy buena película con Harrison Ford. Por cierto, después de la Guerra de las Galaxias, o sea, ya era famoso cuando hizo esa película. Y bueno, pero el fragmento que leímos de Philip K. Dick es de una novela también muy buena, muy recomendable, suya, que se llama Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Así se llama. Flow My Tears, The Policeman Said, en inglés. Si ustedes tienen la oportunidad de caerle esta novela, cáiganle. Fíjense que hace algunos años, cuando estaba en el gobierno de la Ciudad de México, y esto no es cebollazo ni mucho menos, porque pues, a mí ya saben que los perredistas me caen bastante mal, porque son estúpidos la mayor parte del tiempo, pero... cuando está en el gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y luego cuando él, se acuerdan que renunció, y Rosario Robles pasó a ser la jefa de gobierno, que además, la verdad es que la Chayo Robles lo hizo bastante bien. Afortunadamente ya, ella ya no es perredista, por una cuestión de amoríos con un argentino muy famoso. Cuando estaban ellos en el gobierno de la Ciudad de México, la verdad es que la vida cultural y sobre todo los productos culturales del gobierno del DF uy, eran muy, muy buenos. No como cuando estuve el peje, que desafortunadamente, como no sabe leer, el Andrés Manuel, pues no le interesó más. Pero en aquel entonces, estamos hablando del año de los años 97, 98, por ahí así, el gobierno del Distrito Federal sacó una colección, imagínense qué buena onda, una colección muy buena de libros que se llamaban Para Leer en Libertad. Y bueno, había desde lugares comunes como el diario de Ana Frank, que la verdad es que no es algo que haya que leer, pues ese se puede ver la película y ya está. pero, por ejemplo, había pues estos títulos, había títulos de Raymond Chandler, por ejemplo, había de Steinbeck, de John Steinbeck, no La Perla, sino en aquel entonces creo que era En Dudosa Batalla, si no me equivoco, algo así. Obviamente el título de Philip K. Dick, había por ahí un librín de José Agustín, en fin, una colección bastante efectiva. Y yo esta novela, pues como les digo, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, la tengo en la edición que sacó en ese entonces el gobierno de la Ciudad de México. Ojalá volvieran algo a los gobiernos del DF, los perredistas que saben leer, o aunque no sean perredistas, pues, pero personas que les interese hacer este tipo de cosas, y no los anencefálicos que están actualmente y que se gastan fortunas en poner pistas de hielo artificiales o playas artificiales, y darle a la banda pan y circo, y entre menos lean, mejor, porque entre más ignorantes seamos, pues más manejables y dominables somos, ¿no? Como quiera que sea, por allí, por cierto, siguen circulando estos librines que sacó el gobierno de la Ciudad de México de aquel entonces. Yo consideraría el mejor gobierno de la Ciudad de México que ha habido, y no porque me caigan bien estos politicastros majaderos, ni mucho menos, sino porque finalmente había cosas tan imperecederas como este libro que estoy sosteniendo en mis manos, por ejemplo. Y bueno, insisto, todavía andan circulando por allí, entonces si ustedes lo encuentran, seguramente no va a estar tan caro este libro de Philip K. Dick. Y luego, después de la lectura de Philip K. Dick, escuchamos a un bandononón, a la única banda que es de un solo hombre. Bueno, estoy muy seguro que haya sido la única. Por ahí dicen que King Crimson también es una banda de un solo hombre, aunque bueno, todos son increíbles músicos en King Crimson, o eran, no sé si todavía siga. Pero en este caso sí es una banda de un solo hombre. La banda se llama Nine Inch Nails. El hombre se llama Trent Reznor, y del álbum With Teeth, que significa con diente, sacamos el corte Every Day is Exactly the Same. O lo que es lo mismo, cada día es exactamente igual que el anterior. Y bueno, la verdad es que no es así, pero habrá quienes piensen que sí. Y quienes piensen que sí, pues deberían de hacer algo con su vida, porque no puede ser que sus días sean igual todo el tiempo. Y finalmente, antes del corte, escuchamos a un bandononón francés, con una de las voces femeninas que a mí, a últimas fechas, me parecen notabilísimas, un poco a la manera de la artista francesa Camille, que escuchábamos en el programa pasado en la alternativa sonora, pero en este caso en una textura mucho más jazzística y sobre todo también mucho más ligada a la música, digamos, de vaudeville más tradicional de Francia. Me refiero a la banda Paris Combo, y lo que escuchamos del Paris Combo se llamó Omeron. Que vayan ustedes a saber qué significa. Yo lo busqué hace rato en mi diccionario francés, amecamequense francés, y no encontré la traducción. Pero bueno, si alguien sabe, nos avisa. En fin, eso en cuanto a lo que hemos estado escuchando. Fíjense ustedes que comenzamos el Radio Diablo, el Diablo y yo estábamos reflexionando en estos días previos a la manufactura de este programa, y la verdad es que han estado pasando muchas cosas en este país, muy particularmente en este país, aunque por ahí hay un par de notas interesantes también de otros lados, como por ejemplo, las primeras primarias, elecciones primarias que se han llevado a cabo en Estados Unidos, donde los demócratas están empezando a ganar terreno a los republicanos, ¿no? Y eso, uy. La verdad es que uno, ¿quién es para meterse en política de otro país? Pero ya que ellos se meten tanto en la política de los otros, se vuelve interesante ver cómo va el tema, y particularmente, bueno, viniendo y estando en un periodo tan negro y tan macabro como el del presidente George W. Bush, bueno, se convierte en algo muy interesante que la senadora Hillary Clinton haya en las primeras primarias, vamos, elecciones primarias que se están llevando a cabo en Estados Unidos, haya ganado y ganado bien, digamos, ¿no? Y sobre todo que el sentimiento generalizado sea de una de un voltear la balanza hacia el partido demócrata en contra del partido republicano muy malamente representado por George W. Bush, aunque en general, como decía mi viejo amigo Brian Elroy McKinley, pues los republicanos, como uno los quiera ver, tan jodidos pa' pronto, como casi siempre ocurre con los conservadores en cualquier parte del mundo. Para ser conservador hay que oponerse a la diferencia y hay que oponerse al cambio. Y bueno, ya una oposición de esa naturaleza siempre habla de cierto grado de pendejez que, bueno, ay, pero eso no se puede decir en radio. Bueno, voy a usar otra palabra. De cierto grado de pendejez que, pues, ni modo, uno no puede más que señalarlo, pues, ¿no? Cosa que además pasa en muchos sectores, no solamente ligados a la política, como veremos al ratón. y bueno, eso, insisto, perdón, no dije lo que decía Brian, me quedé con esa cosa, que él tiene una canción muy suya que se llama Republicans Suck. O lo que es lo mismo, los republicanos son una amada. Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo con él. Pero, como les decíamos, en nuestro país también han estado ocurriendo toda una serie de eventos, algunos de ellos bastante tristes, particularmente dos que mencionábamos al principio del programa y que tienen que ver con, pues, por un lado, la tan anunciada, el tan anunciado gasolinazo, que, bueno, se refiere al aumento en el precio de la gasolina, que, como ustedes saben, y esto no hace falta ni ser economista ni nada para, pues, darse cuenta de que es una cosa terrible y una cosa gravísima. En tanto, bueno, en cuanto sube la gasolina, empiezan a subir absolutamente todos los productos, porque, bueno, que no se transporta actualmente por medio de la gasolina, pues, ¿no? Absolutamente todo, desde los alimentos hasta, bueno, hasta si ustedes contratan a una prostituta o a un prostituto, bueno, igual se tiene que desplazar en un taxi o algo así. Entonces todo va a aumentar de precio porque no hay servicio que actualmente en este, y menos en un país como el nuestro, tan ligado a la producción petrolífera, pues no hay nada que no se mueva a partir de el consumo de hidrocarburos, pues, ¿no? Ya empezó, lo que es cierto es que ya empezó la subida de precios en muchos lugares ya. Sobre todo información que ha estado circulando en los medios de comunicación y particularmente aquí en La Voladora Radio, hemos estado escuchando cómo, bueno, aumentaron de entrada los cigarros, lo cual es una verdadera barbaridad porque tenemos el derecho sublime de autodestruirnos, y cómo es posible que nos aumenten los cigarros. Bueno, ya los cigarros aumentaron, está a punto de aumentar prácticamente toda la cadena alimenticia que se puedan imaginar. Pasando desde las tortillas hasta la leche, hasta el pan, hasta la carne y todo lo que ustedes quieran y manden. Y por supuesto cualquier otro servicio se espera que asimismo suba de precio, lo cual por supuesto también pone la pregunta en cuál va a ser la reacción, que también se antoja inminente, por parte de diversos sindicatos y de diversos, pues, frentes ligados a los trabajadores, que se espera que empiecen a tener una respuesta organizada, por llamarlo de alguna forma, ante este numerito, ¿no? Y lo cual además sería la mar de justificable porque, bueno, el poder adquisitivo, cada vez que hay aumento de precios y no hay aumento de salarios, pues se va minando. Y aunque los oligofrénicos economistas y asesores del disque presidente Felipe Calderón no se lo hayan dicho, para que haya aumento, digamos, para que haya crecimiento en la economía, también tiene que haber un crecimiento en el consumo, sobre todo en una sociedad neoliberal y capitalista como en la que vivimos. Entonces, en tanto no se está hablando o no se está viendo con claridad hacia dónde van a ir los salarios, bueno, seguramente muchos sectores ligados, insisto, a los trabajadores, van a comenzar a moverse y a ver cómo se puede hacer frente a este rollito. Lo que es cierto es que no hubo forma de detener el que esto ocurriera, aunque era una cosa que se había estado anunciando, pues discutiendo y previendo durante mucho tiempo. Era un aumento a la gasolina, pues, que desde la miscelánea fiscal a mediados del año pasado se había estado discutiendo, se aprobó. Por ahí el Andrés Manuel, el disque presidente legítimo, dijo que no, que había que hacer una resistencia. Lo cierto es que, bueno, nadie lo hizo. Es muy difícil anticipar si una resistencia pues organizada por parte de las personas hubiera podido evitar que esto ocurriera. Pero lo cierto es que hoy estamos viviendo bajo ese terrorismo económico implementado por el gobierno del disque presidente Felipe Calderón, y las consecuencias se estarán viendo pues a todo lo largo de este año y en general en el futuro, como decíamos, ya que las posibilidades de crecimiento de un país y del crecimiento de una economía como la mexicana, tan endeble y tan basada, como decíamos hace un momento, en el petróleo, se ve muy difícil cuando se merma de esta manera el crecimiento del Producto Interno Bruto a través de esta pues estrategia. El diablo y yo la no pudimos buscar o encontrar más bien otro término que no fuera una estrategia asesina. Asesina en la medida en la que esta indiferencia que los tomadores de decisiones de este país tienen frente al futuro y a las posibilidades de futuro de las personas humildes y de las personas sencillas de este país, no puede ser llamado más que un afán estrictamente asesino. Pero no es lo único, por cierto, perdón, no es lo único que se muere en este país. Como decíamos al principio del programa, en esta forma medio conformista que tenemos de ya estar casi acostumbrados a que nos condenen a muerte los poderosos, bueno, pues ustedes sabrán que el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio entró en vigor a partir de las 0 horas del primer día de este mes, es decir, el 1 de enero del 2008. Y bueno, esto le quita todos los gravámenes arancelarios a la importación de productos pues ligados al campo, por lo que ahora quien quiera importar maíz, por ejemplo, de cualquier parte de Estados Unidos o de Canadá, podrá hacerlo, y asimismo las grandes tanto corporaciones como los grandes potentados, digamos, del campo y del agro, tanto canadiense como norteamericano, pues podrán hacer sus negocitos por acá sin pues los gravámenes que antes estaban obligados a pagar. Por lo que ha habido toda una reacción y toda una discusión por parte de, pues, sobre todo el sector campesino, organizado, y todos los frentes campesinos habidos y por haber en este país, desde antes, por supuesto, de que entrara en vigor este capítulo agropecuario del TLC, porque, bueno, obviamente los campesinos y las uniones de campesinos en nuestro país han sido muy enérgicamente detenidas, por decirlo de alguna forma, por parte del gobierno mexicano, desde el gobierno de Carlos Salinas hasta el presentáneo, para poder impulsar el crecimiento del campo, so pretexto de que las cláusulas del Tratado de Libre Comercio son muy severas, por llamarlo de alguna forma, en lo que se refiere al apoyo al campo, a la subvención particularmente y al subsidio a los productos agropecuarios, porque se dice que estarían pues los campesinos norteamericanos y los campesinos canadienses en grave desventaja frente a los campesinos mexicanos, digamos, ¿no? Lo que es cierto es que los gobiernos norteamericanos, muy particularmente el gobierno norteamericano, ha sido especialmente vamos a decir displicente en lo que se refiere al cumplimiento de estas cláusulas del Tratado de Libre Comercio, y allá sí el gobierno norteamericano, bueno, pues le ha metido un chorro de lana al agro, ¿no? Le ha metido un chorro de subsidios, y la consecuencia es que hoy por hoy, cuando se abre el capítulo agropecuario del TLC, bueno, los campesinos mexicanos van a tener que andar correteando sus mazorcas a pie, mientras que los campesinos norteamericanos y otro tanto los canadienses, bueno, cuentan con toda una serie de tecnologías, crecimientos, desarrollos y qué sé yo, gracias a que sus gobiernos no respetaron tan, digamos, tan fehacientemente y con tanta dedicación y con tanta fidelidad las cláusulas del TLC, ¿no? Una cosa muy grave, por supuesto, porque al final del día, de por sí, el campo mexicano, que ha sido, pues, más allá de ser bandera del México postrevolucionario, lo que es cierto es que también ha sido uno de los sectores más abandonados ya de por sí, por parte particularmente de las políticas públicas destinadas al crecimiento económico. Y bueno, frente a este panorama que se abre hoy para el agro mexicano, pues va a ser muy duro, y muchos opinan que va a ser prácticamente la pérdida, o que esto representará en el futuro mediato e inmediato la pérdida de la soberanía, particularmente de la soberanía alimentaria para nuestro país, ya que va a ser muy difícil que el campo mexicano compita en esta desigualdad tan grave de condiciones frente a los productores tanto canadienses como, y particularmente estadounidenses, perdón. Una cosa igualmente grave para nuestro país, porque ha sido una más de las consecuencias de la política neoliberal que hemos padecido en los últimos años, y particularmente desde el sexenio ya de entrada de Miguel de la Madrid, pero muy particularmente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en tanto se estaba preparando el terreno para que estos grandes conglomerados extranjeros pues pudieran hacer negocios aquí, bajo el pretexto de que esos negocios y esa entrada de capitales extranjeros y de productos extranjeros representan una oportunidad disque para el país, porque se generan empleos, ¿no? Que siempre el pretexto baladí que dan quienes están a favor de estas cosas, ¿no? Ustedes recordarán que en el año 94, que fue cuando entró en vigor pues digamos la primera parte del Tratado de Libre Comercio, ese Tratado de Libre Comercio, bueno, fue recibido en su momento por el levantamiento zapatista en Chiapas el 1 de enero del 94, cuando pues en el presidente Salinas celebraba la entrada en vigor del TLC. En Chiapas estallaba una guerra que pues está todavía lejos de terminarse. Y bueno, el 1 de enero del 2008, con esta entrada de este tan temido capítulo agropecuario del TLC, recibió o fue recibido pues por una organización social no necesariamente fuerte, ¿no? Con un sector campesino no necesariamente organizado, o cuando mucho organizado en varias coordinadoras de triste filiación partidista, ¿no? Y bueno, así están las cosas. Y obviamente, como siempre decimos, las consecuencias de esta aberración no las vamos a ver muy pronto. O quién sabe, tal vez sí. Y si las llegamos a ver muy pronto, vamos a ver cómo es que la sociedad mexicana, y muy particularmente cómo es que los que decimos que buscamos otro mundo, hacemos frente a esto. Aunque tal vez, y eso uno no puede dejar de pensarlo, tal vez cuando enfrentemos esas consecuencias, como siempre, sea ya demasiado, demasiado tarde. Radio. Contacto con el Radio Diablo significa escribir al correo electrónico 666@radio-diablo.com. Escribir un mensaje en el podcast de La Voladora Radio. podcast.lavoladora.net. Radio Diablo. En contacto significa lo que piensas. Decir es decir diciendo nada. Nada se dice. Todo al decirse se muere. Las palabras borran al decirse lo que nombran. Todo al decirse se muere. Una mesa no es una mesa cuando la digo. Solo es una mesa cuando lo es. Una vulva solo existe cuando calla con su flujo en mi boca. Nada se dice lo que nombran. Nuestra voz solo sirve al silencio. Ese silencio, solo, que se muere cada vez que se invoca. Solo sirve al silencio. Nada se dice. Cada palabra es una forma sutil de la muerte. Solo sirve al silencio. Matemos lo que nombran. Matemos las palabras. Radio Diablo. Matemos las palabras. Matemos las palabras. Usemos las palabras. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Regresamos a Radio Diablo 66.6, ya saben dónde. Antes del corte escuchamos a JX haciendo un remix de una canción bastante famosa y conocida, diría yo, de el maestro Elvis Presley. La canción se llama A Little Less Conversation y agregaría yo A Little More Action. Como decía el maestro Elvis. Bueno, pues un poco menos de conversación y un poco más de acción. ¿Qué es lo que hace falta en este mundo? Hemos estado muy palabrosos el día de hoy. Lo cual a veces, bueno, no estoy diciendo que sea ni por mucho un defecto. Y si es un defecto, bueno, es muy difícil de evitar. Por lo menos para el diablo y para mí. Así es que les vamos a regalar, para que ustedes tengan tiempo de pensar un poquito acerca de qué van a hacer cuando ya no puedan comprar tortillas, les vamos a regalar la alternativa sonora esta semana. Esta semana, fíjense que escogimos un track de una banda brasileira, o lo que es lo mismo, brasileña. Que por cierto, yo conocí esta banda porque este disco me lo pues me lo prestó y me lo dejó una querida amiga, y más que amiga, compañera, digamos, espiritual y cósmica. ella es músico, pues ella toca el violín, y se llama Rachel Scott. Ella me regaló este disco de los Os Mutantes. Se llama la banda, perdón. Y de Os Mutantes vamos a encontrar, o vamos a encontrarnos, nuestros oídos se van a encontrar con una canción que se llama Panis et Circenses. Vayan ustedes a saber qué rayos quiere decir eso. Los Circenses tiene más o menos sentido, pero Panis, quién sabe. Ustedes disfrútenlo, porque para eso está pensado. Diviértanse. La alternativa sonora. Os mutantes, damas y caballeros, nos acaban de regalar su canción Panis et Circenses, incluida en un disco suyo que se llama Everything is Possible. Muy recomendable. Si ustedes no conocían esta banda, cáiganle. No todo suena así tan rarito como esto. Es una cosa un poco más experimentalozona. Pero tienen cosas absolutamente exquisitas, muy buenos músicos y además con una onda muy groovy, digamos, ¿no? Si es que esa palabra groovy significa algo. Yo la he escuchado más en el ambiente como de los hip hoperos o de los rastas y de los, ¿cómo se llaman estos? Que les gusta el reggae, pues, ¿no? Así como los de la Casa de los Dreadlocks, programa que pasa aquí por La Voladora Radio. Los Abadines, por cierto, por si quieren escucharlo. Ay, por ahí del mediodía, no me acuerdo a qué hora, pero pasando el mediodía. Y bueno, ese no es el punto. El punto es que la rola estuvo bastante buena, pero lo que no ha estado bastante bueno, como decíamos, ha sido este inicio de año en este país. Fíjense que otro evento que ha marcado así como de una manera muy fuerte este inicio de año en México ha sido el término de el noticiario, un noticiario que pasaba en una cadena de cobertura nacional como es la XEW, de Carmen Aristegui, esta respetadísima y pues, muy intensa y muy interesante mujer y muy interesante comunicadora y periodista. Ustedes sabrán, seguramente se habrán enterado y lo habrán notado, este noticiario que ella conducía en esta estación de radio, la XW, que era de las 6 a las 10, si no me equivoco, una cosa así, 6 de la mañana a las 10 de la mañana, pues dejó de funcionar por una cuestión estrictamente pragmática, por llamarlo de alguna forma, ya que ni Televisa ni el otro grupo español que se llama Prisa, creo, le renovaron el contrato a esta maestra. Y bueno, esto ha suscitado toda una serie de desazones y de opiniones y de enojos. En tanto, el noticiario de Carmen Aristegui pues era por mucho uno de los espacios más respetables, por llamarlo de alguna forma, en el universo de la radiodifusión mexicana, por lo menos en lo que se refiere a lo noticioso, ¿no? Había una visión, una mirada pues crítica. Hay quienes dicen bastante crítica. Yo difiero, pero sí había una mirada crítica en Carmen Aristegui. Obviamente había un periodismo pues muy incisivo, muy profundo. Había entrevistas muy inteligentes y de fondo, digamos, a los personajes y los personajes que están involucrados, digamos, en las diversas realidades del país. Y muy particularmente, bueno, era el canal que de comunicación e información que, bueno, tenía una mirada mucho más, digamos, voy a atreverme a decir, vinculada con lo social y con lo ciudadano en todo el panorama mediático del país, obviamente exceptuando las radios comunitarias, pero digamos en los grandes medios de comunicación de este país, ¿no? Y bueno, esta salida de Carmen Aristegui por estas razones ha sido justificada de diversas maneras, tanto por las empresas que decidieron no renovarle el contrato, como por parte de ella misma y por parte de otros analistas que han estado buscándole por allí los intríngulis al hecho de que esta mujer ya no esté en el mapa de medios, por lo menos por el momento. Yo en algún momento con alguien comentaba, pues seguramente va a caer en otro lado, porque bueno, no es un mal negocio tener a Carmen Aristegui dando las noticias en tu estación. Entonces seguramente por allí algún otro grupo radiofónico seguramente en su momento le estará dando a ella pues un espacio en el futuro mediato, digamos, ¿no? Lo que es cierto es que hay un descaro, por decirlo menos, y una evidencia muy clara de hacia dónde van los medios de comunicación en este país al darse esta circunstancia en la cual un espacio que pues tenía esta naturaleza crítica es sacado del aire por una cuestión o con un pretexto estrictamente económico, con un pretexto estrictamente de pesos y centavos, además un criterio completamente falaz, pero lo que es cierto es que los niveles de audiencia de Carmen Aristegui eran de los más altos para cualquier espacio informativo en este país, ya no digamos de la radio, sino en general de cualquier medio de comunicación, por un lado, y por otro lado también lo que es cierto es que digamos que no podía haber patrocinador que no estuviera contento con los resultados, por lo menos en términos de audiencia. Debemos recordar que en México los patrocinadores no solamente se mueven por con criterios económicos, sino que a veces utilizan su poderío, que es económico, para imponer criterios políticos, muy particularmente en los medios de comunicación. Recordemos el caso Bimbo, ¿no? Que Bimbo es una empresa muy grande bueno, tiene diversos productos, desde pan hasta algunas otras cosas, y ha sido una empresa que, sin lugar a dudas, ha condicionado su cartera de publicidad a las radiodifusoras y a los espacios de difusión que están en sintonía con lo que ellos piensan, ¿no? Debemos recordar que la empresa Bimbo solamente patrocina cosas que tengan que ver, ya sea con la más profunda estupidez o que tengan que ver con la extrema derecha, que es finalmente la línea de pensamiento que tiene esa empresa, si se le puede llamar línea de pensamiento a la extrema derecha, claro está. Y por otro lado, está, digamos, este poder económico de los patrocinadores, que no del todo, o por lo menos hasta donde va el análisis de qué fue lo que pasó con Carmen Aristegui, no pareciera ser el elemento disparador, por decirlo menos, de este término, de esta no renovación del contrato de esta profesora, ¿no? Se dice por allí que hay, pues digamos, algunos nexos políticos de muy alto nivel que tienen que ver no solamente con, digamos, las empresas en donde o con las que colaboraba Carmen Aristegui, sino que involucran desde altos niveles de la política mexicana, incluida la presidencia de la República, hasta muy altas esferas del clero, ¿no? Incluido el arzobispo primate de México, Norberto Rivera Carrera, hasta pues, personas muy cercanas a la misma presidencia de la República, como el cuñado de Felipe Calderón, que parece que entró a trabajar en esta empresa española, Prisa, que o Brisa, no me acuerdo cómo se llama, que es la que tiene la mitad de las acciones, o un poquito menos de la mitad de las acciones de W Radio en este momento. Lo que es cierto es que queda muy claro, y sorprendentemente algunos se están como espantando de que esto quede tan claro, cuando debería de haber quedado claro hace mucho, que los grandes medios de comunicación no están dispuestos a hacer terreno en modo alguno a una mirada crítica desde los medios de comunicación. No es una cuestión de negocios, no nos dejemos engañar. Es una cuestión de poder. Es una cuestión de qué tanto están dispuestos a perder o, por otro lado, de qué tanto están dispuestos a hacer para ganar. Recordemos que en este país los medios de comunicación y particularmente Televisa, bueno, tuvieron su revés no menor al quedar descartada la famosa reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, llamada la Ley Televisa, que durante mucho tiempo estuvo ahí funcionando y que finalmente el año pasado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia, acicateada por una buena parte de las organizaciones sociales de este país, decidió que no iba y que era inconstitucional. Debemos recordar, y no, a mí no se me olvida por lo menos, que Carmen Aristegui tuvo un papel muy importante, muy particularmente en la cobertura que le dio tanto en su momento a la discusión en el Congreso y en el Senado, que finalmente llevaron a la aprobación, perdón, de esas reformas de ley, como en su momento a la discusión que se estaba dando en torno a esa misma reforma de ley en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabajando en Televisa, esto resultaba por lo menos sorprendente, cuando no arriesgado, pues, ¿no? Obviamente, bueno, las empresas que son dueñas de esa estación de radio no hacían mayor comentario, muy particularmente porque en ese caso los mayormente afectados eran Televisa, y estaba, pues, se suponía que había cierto fiel de la balanza que representaba precisamente el grupo español, que al tener acciones importantes en la empresa, pues tenía cierta influencia, aunque hay quienes dicen que era una inversión pasiva, es decir, que ellos no tomaban ninguna decisión. Pero lo que es cierto es que se suponía, o por lo menos una parte de los analistas y de la gente que le pensaba el asunto, decía, bueno, seguramente allí hay un punto de equilibrio que permite que personas como Carmen Aristegui pues, tengan una presencia en la barra programática de esa emisora. Lo que es cierto es que, bueno, hoy queda desmentido eso. Hoy queda perfectamente claro que, bueno, ni el Grupo Español ni el Grupo Televisa tenían ningún interés en tener a esta mirada crítica de Carmen Aristegui en su emisora. Y por otro lado también queda claro que pues había un intento, que de hecho nosotros lo decíamos hace ya algún tiempo, había un intento por limpiar la imagen, por decirlo de alguna forma, de limpiar la imagen por lo menos de Televisa. TV Azteca la verdad es que es un estercolero y seguirá siendo un estercolero durante todo lo que le reste de existencia, pero Televisa por lo menos digamos en ciertos puntos de su historia reciente había tenido pues, ciertos coqueteos con darle a las personas por lo menos mínimas oportunidades de inteligencia, mínimos destellos de inteligencia a través de ciertos puntos muy vedados ahí, escondidos de su programación. Recordemos el programa Círculo Rojo, recordemos por allí algunos otros esfuerzos que se han estado haciendo o que se habían estado haciendo en lo programático en esa empresa, que bueno, daban cierto... Ah, mira qué interesante, Televisa está haciendo cosas más o menos inteligentes. Uy, ustedes recordarán la entrada del año... antepasado, si no me equivoco, el 2006, sí, claro, fue después de lo de Atenco, por ahí de mediados, finales del 2006, que de pronto entró el subcomandante Marcos como si nada, ¿no? Después, insisto, después de los eventos de Atenco, a una entrevista con en el noticiario de Carlos Loret de Mola, que ni siquiera sé si sigue existiendo o no, pero... en aquel entonces una entrevista muy extensa que le hicieron al subcomandante Marcos, en fin, había ciertos espacios que coqueteaban con esa, vamos a llamarla pseudo pluralidad en el mapa mediático, y que bueno, pues hacían que la gente dijera, mira, a lo mejor Televisa pues, no son tan malos, a lo mejor, mira, están empezando a abrirse, mira qué buena onda. Hoy que estos medios de comunicación, bueno, se encuentran en la lona, ya que nadie les toleró su ley Televisa, ya que tuvieron que sufrir el revés de las reformas a la ley, al código electoral, perdón, que bueno, finalmente también les mellaron muchísimo la posibilidad de ganancias y de lucro en torno a la publicidad electoral y algunas otras cosas que les han estado... pues minando su poderío, muy probablemente lo que se está buscando es terminar con esa pseudo pluralidad que se estaba comenzando a gestar al interior de esta empresa y finalmente volver al antiguo esquema, por un lado de total estupidez en lo que se refiere a contenidos, pero por otro lado también digamos a la formación de estos grandes, comillas, líderes de opinión que se dedican a manipular pues, la conciencia de la gente. Recordemos el caso siniestrísimo de Jacobo Zabludovsky durante tantos años en el noticiario 24 horas, o de este pseudo manipulador, porque no llega ni a manipulador, que se llama Javier Alatorre en Televisa, o se llamaba, no sé, tampoco sé, porque hace mucho que no veo televisión, si todavía están estos tipejos. Bueno, Zabludovsky sé que no, pero no sé si Alatorre sigue. Como quiera que sea, insisto, podríamos esperar, y yo no dudaría en esperar, una avanzada de esta televisión decadente, decadente no solamente en lo que se refiere a lo mal hecha y a lo pobre de su contenido, sino decadente también en el uso del poder, en el uso de la coerción del poder mediático en contra de cualquiera que puedan considerar sus enemigos, ¿no? Sean políticos, sean sectores, sean

E imagínense ustedes a Norberto Rivera Carrera diciendo, hablando de los prostitutos y las prostitutas de la comunicación, esto en su pues acostumbrada conferencia de prensa dominical de los domingos, que da después de la misa en la catedral cada domingo, y está hablando este pobre individuo, trágicamente. Yo no sé por qué se le abren los micrófonos a tamaño masacote, pero bueno, es otro problema. Hablaba de las prostitutas y los prostitutos de la comunicación que dan noticias sin investigarlas bien y bla, bla, bla. Esto, obviamente, en clara referencia al fin del noticiario de Carmen Aristegui, y muy particularmente porque, bueno, ustedes sabrán que Norberto Rivera Carrera, bueno, tuvo su mal momento, que ojalá hubiera acabado en la cárcel, pero finalmente aquí en México los pederastas y los que los ayudan a los pederastas no les pasa nada. Entonces, y bueno, eso por órdenes de la Suprema Corte de Justicia, también habría que decirlo. Pero ustedes recordarán, bueno, el involucramiento tan profundo y fuerte que tuvo Norberto, don Norbert, en el pues, caso de los sacerdotes pederastas que fueron acusados por sus víctimas durante los años, 2 años pasados mínimamente, pero muy particularmente con gran realce durante el año pasado. Y ya recordarán que en algún momento del Radio Diablo, y obviamente en muchos otros espacios, se ha estado hablando al respecto. Pero bueno, lo que es cierto es que la habitualmente desafortunada declaración de Norbert, pues viene la mano de esta este cinismo. Yo lo llamaría así porque creo que no hay más otra forma de llamarlo y de caracterizarlo. Este cinismo ya casi institucional que tienen estos grandes, estos poderosos, grandes y poderosos manipuladores como son pues el mismo Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, sea pues la misma empresa Televisa, sea el Gober Precioso, sea pues, todos los que se han pasado de lanza gravemente en este país, el mismo disque presidente de la República ahí sentado en un lugar que no ganó legítimamente, en fin, todo este cinismo que hoy por hoy vivimos en el país. Y que va de la mano además con pues, el ambiente de impunidad y de total indefensión de los ciudadanos cuando las instituciones como la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras permiten, y no solamente permiten, sino que legalizan, le dan sustento legal a todas estas tropelías, ¿no? Obviamente los casos de pederastia son una de las partes de todo esto, pero no la única, ya que desde el final del año 2006, con los trágicos resultados de las elecciones a mediados del 2006 y finalmente la imposición del disque presidente Felipe Calderón, bueno, pareciera que en este país cualquier cosa es posible, que finalmente alguna posibilidad de cambio o alguna posibilidad de transformación de esas realidades brutales queda completamente postergada y anulada porque las instituciones están sirviendo al 100 o 110% a esos intereses, ¿no? Es una tragedia, no deja de ser, insisto, y lo decía antes del corte anterior, en el que por cierto... Por cierto, antes del corte anterior escuchamos a Bernadette Secrest, maestrísima, con su canción Lullaby, o lo que es lo mismo, su canción de cuna. Un blues exquisito. Pero bueno, regresando a lo que le estaba diciendo, resulta curioso, y lo decía antes del corte anterior, hay algunas expresiones en torno al asunto de Carmen Aristegui que honestamente... llaman mucho a curiosidad y uno no puede menos que sentirse ligeramente incómodo. Por un lado, estuve viendo por ahí un blog de apoyo a Carmen Aristegui. Lo que es cierto, y esto que voy a decir pues es un poco brutal, pero así es. Lo que es cierto es que Carmen Aristegui, pues era una trabajadora de una empresa a la que se le venció un contrato. Todas las empresas de este país, a lo mejor habría que cambiar la ley del trabajo, pero todas las empresas de este país tienen derecho o no a renovar o no el contrato a una persona que tienen contratada, ¿no? Por supuesto, uno entiende que este tipo de reacciones sean pues parte de la simpatía que nosotros sentíamos al recibir un producto mediático bastante decente por parte de ella, pero finalmente pues era una trabajadora de una empresa que tiene todo el derecho a decir no te renuevo el contrato. Por supuesto, estoy de acuerdo con las voces que se levantan y dicen que hay que analizar si esa es la mejor manera de administrar el espectro radioeléctrico, que finalmente es propiedad de la nación, es decir, es propiedad de nosotros, y que finalmente, bueno, está siendo utilizado de esta manera tan arbitraria y tan ajena a los intereses de la gente, por parte de estas empresas. Pero bueno, finalmente hay una circunstancia en la que, bueno, una trabajadora de un medio de comunicación pues no le renuevan el contrato y por lo tanto termina el espacio, ¿no? Es una situación a la que muchos y muchas comunicadores y comunicadoras de este país estamos expuestos. Bueno, salvo en las radios comunitarias, porque aquí nadie gana nada, entonces nadie se quiere quedar en realidad. Los pocos que nos quedamos es porque de verdad aguantamos vara. Pero más allá de eso, creo que todos los trabajadores, bueno, estamos en ese riesgo todo el tiempo. Sabemos y sentimos como sociedad que es por una razón arbitraria, y bueno, eso vale la pena decirlo. Pero a veces expresiones como esta de la página de apoyo a Carmen Aristegui, o por otro lado, personas que se fueron a manifestar afuera de Televisa Radio, por favor, pues a veces resulta un poco extraño, ¿no? El que se suscite en este tipo de circunstancias, no por otra cosa, a lo mejor, y no a lo mejor, me parece que indiscutiblemente el derecho a manifestar nuestro descontento pues, seguirá siendo uno de los derechos fundamentales de una democracia, pero valdría la pena, y lo digo honestamente, pensar si es la forma irse y manifestarse afuera de Televisa. A mí honestamente me parece la mar de ridículo, y si no, valdría la pena también analizar pues el que nosotros como sociedad tendríamos que estar más preocupados en, por ejemplo, la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, que luego a nadie le interesa, a todo el mundo le da hueva, todo el mundo dice, ay no, ¿para qué vamos a presionar a los diputados? ¡Qué hueva! ¡Ay, ¿para qué vamos a hablar con el senador? ¡Qué hueva! Cuando en realidad esos cambios, ¿cómo decirlo?, estructurales, fundamentales y de fondo, serían los que podrían cambiar en su momento el tipo de manejo que se le da al espectro radioeléctrico y a los medios de comunicación en este país, como también el manejo que se le da a los contenidos que recibimos nosotros como radioescuchas, como televidentes o como lo que sea que seamos, ¿no? Insisto, a mí me parece sinceramente triste que solamente en México pasa muy comúnmente, y ya lo decía en algún momento doña Rosario Ibarra de Piedra, solamente nos manifestamos ya que nos mataron a las personas, ya que nos quitaron el espacio, ya que nos embargaron esto, ya que nos metieron la riata con el Tratado de Libre Comercio, ya que entró en vigor tal cosa, empezamos entonces a manifestarnos, pero no lo hacemos cuando se están dando pues los cambios, o se pueden dar los cambios, las reformas y los cambios estructurales que finalmente imposibilitarían el que se dieran ese tipo de situaciones. Entonces, ahora sí que, como dicen por ahí, ya ahogado el niño, ya no hay Carmen Aristegui. O sea que ya no hay noticiero en la mañana. Ya lo decíamos hace rato, seguramente esta maestra encontrará acomodo. Por ahí andaba el noticiero de Solórzano también. Es un tipo muy inteligente, es un tipo muy crítico que valdría la pena seguir la pista, ¿no? Entonces yo creo que opciones por allí siempre va a haber, es cosa de encontrarlas. Si no, finalmente también valdría la pena buscar otras alternativas. Están los medios comunitarios, están los medios libres, están los medios alternativos, y por ahí, bueno, también hay otras posibilidades de ver el mundo con otra mirada, con una mirada crítica. Entonces, bueno, estaría buenísimo que pudiera ser también por allí, ¿no? Yo me pregunto cuál sería la respuesta de Carmen Aristegui si nosotros fuéramos y le dijéramos, órale maestra, a donde sea que se vaya, todas las radios comunitarias de este país te vamos a retransmitir. ¿Cómo la ves? No estoy muy seguro de si nos iría... ¿Saben qué? No, porque... pues lo mío es ganar lana, ¿no? O quién sabe si diría... ¿Cómo no, maestros? Vamos a hacerlo. Como quiera que sea... y más allá de si... bueno, las personas tienen que trabajar para vivir... y eso es una cuestión válida... pero quién sabe si al final del día... no tener otra opción mediática... que no necesariamente tenga que ver con el comercio y con el dinero... no sea lo mejor... por más crítica y por más buena onda que sea... pero bueno, esa es una pregunta al aire. Yo he leído muchas cosas muy inverosímiles esta semana en torno a este caso. Muchas declaraciones de teóricos y de estudiosos y qué sé yo. Y bueno, no deja de ser alarmante que sigamos sintiéndonos dependientes, yo diría casi codependientes, de los grandes medios de comunicación para enterarnos. ¿Quién sabe si eso sea lo mejor? Es lo que tenemos hoy. Y así es como es. El trabajo era divertido, sobre todo porque a las 2 semanas de que empezó a salir la publicación, entraron a llegar avisos jugados en serio, cosa que, creo, ni siquiera Salinas o el jefe se esperaban. El tema era sobre todo lumpen, pero yo trataba de disimularlo, agregando mensajes con contenido literario o, como siempre, respondiendo a las fantasías insatisfechas de la mitad más uno de la población. Las parejas que abren la cama. Esas las inventaba todas yo, y cuando escuchaba en los ómnibus o en las oficinas los comentarios calientes de la gente, me daba una especie de secreto orgullo. No, ¿qué van a ser ciertos? Decía a todo el mundo, pero el morbo le subía. Y le subía. No era para menos. Isabel desea compartir a Miguel con parejas, chicas, bebotas, gatas y travestis. Datos: 1,78, 71 kilogramos. Sexo: 14 por 5. Más lengua súper traviesa. Mientras tú entras en mí, quiero que mi esposo lo haga en ti. Requisitos: no más de 30, buena pinta. Si es posible que tengas lugar seguro. Solo responderemos con teléfono. Me gustaría observar pareja heterosexual de 20 a 45 años hacer el amor. Soy gay, por lo que si lo desean, él puede amarme a mí o ella hacerme sexo oral. Aseguro total discreción. Matrimonio. Ella vi con experiencia, busca chicas de 20 a 35 años. No importa que sean pareja. Nosotros 33 y 35 años. Yo observo. Si quieren, coopero. No se arrepentirán. Joven de 33 años, heterosexual. Busca matrimonios amplios o parejas de chicas bi o lesbis, para experiencia de doble penetración vaginal y anal vaginal. Experto en sexo oral con dulce de leche y miel y bastones de chocolate. Con lugar o comparte gastos. Catarata. Matrimonio, empresarios con muy buen nivel socioeconómico desea entrar en contacto con similares que les interese el placer con buen gusto. Nosotros 43 y 48, liberales, agradables y bien parecidos, desearíamos recibir propuestas similares a las nuestras. Matrimonio joven y liberal, alto nivel sociocultural, desea integrar joven viril, atractivo y bien dotado para encuentros de sexo total, exclusivo con ella. Se da y se pide salud y discreción. Escribir con datos, teléfono y foto, o dibujo de atributos. Rond y Nela. Y como yo también era el filtro que recepcionaba los avisos, sabía también que casi nadie contestaba a estas parejas que inventaba yo. Así que, tranqui, podía decir que sí, que contestaban, para hacer bulto. Pero como iba diciendo, los que más aprovechaban el invento del jefe eran los lumpen. Eso de invento del jefe también es un decir, claro. El jefe nunca inventó nada, pero sabía dónde había una buena idea y dónde no. Eso hay que reconocérselo. Y yo, ¿a qué negarlo? Mi sexualidad nunca fue algo claro, ni para los que me rodeaban, ni para mí. Entonces, la publicación fue una buena excusa para que yo mismo me entrara a conectar con gente, llamémosle, diferente. Yo tenía una situación privilegiada al respecto. Era la única persona que sabía qué anuncios eran reales y cuáles no. Entonces, respondía diciendo que había mensajes a casi todos. Y cuando venían a recoger el mensaje, gracias a la bichicomes del jefe, incapaz en ningún momento de pagarle a una secretaria, a un negrito o similar para que atendieran a la gente, me los junaba y sabía por dónde podía venir la mano. O si mandaban, como muchos, una foto, yo la guardaba y me iba armando un archivo perverso y muy, muy grueso. Gustavo Scanlan. Oh. like a shotgun, chill within my soul. I touch your finger, know your darkness, your passion takes its toll. La mismísima Mila Jovovich, mamacita, les acaba de cantar una rolita que se llama Gentleman Who Fell, lo que es lo mismo, el señor que se cayó, de su álbum The Divine Comedy. Si ustedes no se acuerdan quién es Mila Jovovich, o a lo mejor no sabían que ella cantaba, Mila Jovovich es una actriz y modelo bastante conocida. Probablemente la película más conocida que llegó a ser se llamaba El Quinto Elemento, con Luc Besson como director, y no me acuerdo quién era su coestrella, pero era una coestrella calva, eso sí me acuerdo. Ya, qué mala memoria. Ah, Bruce Willis era su coestrella, ya me acordé. Era esa película del Quinto Elemento. Y bueno, Mila Jovovich, además de ser modelo y estar muy sabrosa y ser más o menos buena actriz, no, en realidad no era muy buena actriz, pero bueno, también cantaba y sacó varios disquines, entre los cuales se destaca The Divine Comedy. Como les decía, acabamos de escuchar el track Gentleman Who Fell. Pero qué les parece si, ya que estamos con el tiempo tan limitado, nos vamos al correo. Felicidades por el programa 50. Escuché con alarma que el programa número 52 será el último del Radio Diablo. Debo decir que me parece una verdadera lástima. Yo he escuchado prácticamente todos los Radio Diablos, aunque lo descubrí hace apenas 3 meses. Como verás, he escuchado hasta 5 por semana. Y al escucharlo puedo decir que me siento en casa, que me siento muy orgullosa de que un programa hecho en México sea tan bueno. Lo he recomendado a casi todos mis amigos cibernautas y casi todos lo escuchan y lo bajan con regularidad. En todo caso, lo que quiero decir es que me parece una lástima que este programa termine. Al contrario, debería seguir, ser más seguido, qué sé yo. Ojalá Daniel y el Diablo reconsideren y nos sigan ofreciendo esta maravilla. Firma Andrea, desde la Ciudad de México. La descarga de los audios ha sido jodidamente lenta al principio. Este es mi 10º intento. Y parece que ya se descarga a una velocidad decente. Mi comentario era para quejarme, pero ahora me encuentro con este mensaje de la misteriosa Andrea. La mierda de Radio Diablo no debería terminar en un número tan vacío como 52. El 666 es un mejor número. Firma Cursed Soul. Daniel, como dicen en mi tierra, no am es. ¿Cómo es posible que se estén pensando en retirar tú y el diablo? No la mueles. Yo recomendaba un chorro el programa y de verdad que no estoy de acuerdo en que el programa tenga que terminar. Es que ya te cansaste de hablar, de estar tan loco, de excitarnos a pensar y a otras cosas con tus reflexiones. Hace mucho que yo y que otras personas estábamos buscando un programa como este. No nos lo quites ahora, por favor. Firma Beatrix. Beatrix con 3X. No, no, no. No puedes dejar de hacer el Radio Diablo. Hace un tiempo te hice una entrevista para la revista Día 7, por otras cosas que nada tenían que ver con el Radio Diablo. Y a partir del día que te conocí, te sigo la pista. Leo seguido tu blog y escucho todos los Radio Diablos. No puede ser que se echen para atrás el diablo y tú. Por favor, perdón, no dejes mis lunes sin aprovechar el internet de banda ancha de la redacción de la revista. No se rajen, pues. Firma Claudia. Y bueno, esas fueron las comunicaciones que llegaron durante la semana pasada y antepasada pues, particularmente en el podcast de La Voladora Radio. Primero, bueno, quiero agradecerles a los 4 cibernautas que nos escribieron. Las 4, no, Cursed Soul, no sé si sea hombre o mujer, pero escribe como hombre. No es cierto, la verdad es que no sé qué eres, Cursed Soul, porque no lo dices, pero vamos a decir que fueron 4 mujeres, aunque Cursed Soul ya nos aclarará seguramente si le interesa aclararnos, me refiero. Y bueno, primero, muchas gracias por estos inmerecidos conceptos que están virtiendo nuestros 3 radioescuchas, aunque ya fueron 4 aquí. Uy, nos están fallando las matemáticas. Les agradecemos muchísimo su preocupación. La verdad es que la semana pasada, pues sí, hicimos esa aclaración que la temporada número 2 del Radio Diablo terminaba, como lo decíamos también al principio de este programa, en el Radio Diablo número 52, perdón, es decir, en la próxima emisión. Y bueno, luego de mucha reflexión, el Diablo y yo teníamos, la disyuntiva básicamente era si volvíamos a hacer otra temporada o si finalmente dejábamos el programa y nos dedicábamos a otra cosita. Pero bueno, en una medida agradeciendo estas muestras, pero también en otra medida por la gratificación y lo gratificante que es hacer este programa, tanto para el Diablo como para mí, y muy particularmente para mí. Sobre todo si ustedes hubieran estado viendo cierta cosa que estaba ocurriendo aquí mientras hacía por lo menos la primera hora de este programa, se darían cuenta de por qué es tan gratificante para mí hacerlo. Lástima que no se los puedo decir al aire. Pero bueno, lo que es cierto es que han sido 52 programas, bueno, casi 52, 51 programas muy gratificantes. Muy particularmente en esta segunda temporada del Radio Diablo, ya que hemos tenido la fortuna y al mismo tiempo el privilegio, no sé si llamarlo así, pero de vivir en un momento pues como el que estamos viviendo en este país, con tantas cosas que están ocurriendo, y en este mundo también con tantas cosas que están ocurriendo, con tantas cosas como para compartir y para cotorrear juntos, junto con ustedes, obviamente, y junto con lo que nosotros seamos o no capaces de analizar, nadie en realidad, creo yo, por lo menos en mi caso, nunca he pensado que yo pueda constituirme en la voz de nadie, ¿no? Es decir, uno dice lo que piensa y trata de hilar tres ideas coherentes para poder comunicarlas a través de un micrófono de radio. Pero lo que es cierto es que esa experiencia, sobre todo la experiencia de estar viviendo en este momento y en consecuencia de estar viviendo en este momento, poder hablar, hablarle a las personas y poder decirle a las personas toda una serie de ideas y toda una serie de conceptos que a veces se compartirán o no y se estará de acuerdo o no, pero lo que es cierto es que al estar aquí uno busca no aplausos sino ecos, como dijera Nietzsche, y esos creo en muchos momentos los hemos tenido, ¿no? Y bueno, para hacerles el cuento largo, el Diablo y yo hemos decidido que sí va a haber tercera temporada del Radio Diablo, es decir, que este año, por lo menos este año, vamos a continuar, obviamente no en esta temporada sí termina el próximo programa, vamos a reiniciar la tercera temporada de inmediato, es decir, a la siguiente semana, con algunas sorpresillas por ahí, algunos cambios en el formato del programa, algunas cosas interesantes, y sobre todo anticipando que por ahí va a empezar otro programa, esperemos que, digo, si todo va bien, porque en ese programa no estoy yo solo, va a ser un programa con un equipo, digamos, ¿no? Que vamos por lo menos a iniciar en formato podcast. Vamos a ofrecerlo, obviamente, a diversas radiodifusoras comunitarias que estén interesadas en transmitirlo. Es un programa que va a ser bastante interesante y que va a tener un nombre, por lo menos que termina con la palabra chiquita. Ya les estaremos contando para que ustedes lo busquen. Pero va a estar interesante. Eso es garantía, pues, ¿no? Sobre todo, por lo menos interesante para mí y para las personas o para la persona con la que lo voy a realizar. Pero bueno, queríamos hacer esta aclaración, el Diablo y yo, sobre todo agradeciendo y de verdad profundamente agradecidos por estos comentarios de estos cuatro radioescuchas que se tomaron la molestia de decirnos que no dejemos de hacer el programa. La verdad es que también es, no se crean, cansado de vez en cuando. Uno dice, puta, órale, hay que dedicarle 2 horas. Y no son nada más 2 horas de grabación, sino por lo menos un día de preparación y 2 horas de grabación al programa. Siempre es gratificante, a veces es dificultoso, ustedes lo saben. Pero bueno, queremos que sepan que no lo hacemos por obligación, lo hacemos por gusto. Y como ya decía hace un rato, por lo gratificante que es. Sobre todo en la posibilidad de encontrar un eco, aunque sea distante. Y bueno, eso fue el correo. El correo y la aclaración se entiende. Vamos a despedirnos, como ya es costumbre, de este programa con el siempre la misma canción de esta semana. No se preocupen, esta sección no va a desaparecer del Radio Diablo. De hecho, prácticamente ninguna sección va a desaparecer, pero vamos a hacer unas nuevas para que ustedes se diviertan y tengan algo que hacer con su recochina vida. Pero vamos a despedirnos, como ya es costumbre, con el siempre la misma canción, les decía, de esta semana, que esta semana nos reúne, yo creo que con 2 de los artistas de rock más importantes del siglo pasado. Una ha sido llamada la banda más grande del rock. Así de sencillo. Y la otra es una artista neoyorquina que ha sido comparada con Arthur Rimbaud. Imagínense qué combinación. Y además, esta artista neoyorquina que ha sido comparada con Arthur Rimbaud va a estar acompañada por el bajista del Velvet Underground en el bajo, ni más ni menos. La canción que vamos a escuchar en 2 versiones, se entiende, es un estándar total, es el estándar total del rock, pero no por ello deja de ser una de las mejores canciones que jamás se hayan grabado en la historia de este tipo de musiquita, particularmente porque en la grabación original el vocalista está completa y absolutamente drogado con metanfetaminas y no puede parar de tartamudear. Y yo no me metí ninguna anfetamina. Se trata de la canción My Generation. La banda que toca la versión original es The Who. Y la versión, o el cover, lo va a tocar la excelente poeta y excelente ponqueta y excelente músico Patti Smith, acompañada por John Cale, ex bajista del Velvet Underground y músico de muy altos vuelos, compositor impresionante en el bajo. ¿Qué más puede uno pedir sino que pongan atención y disfruten el viaje, pensando en que esta canción My Generation, con su primera línea, People try to put us down, la gente quiere mantenernos abajo, hoy por hoy no puede ser más vigente. Hoy por hoy no tendría que soslayarse y tendría que analizarse quiénes son los que quieren que sigamos abajo y cada vez más abajo. Tengan una excelente noche, descansen si se lo merecen, y si no, no importa que aumente la gasolina, ustedes van a seguir usándola y ellos van a seguir ganando plata por ello. ¿Qué podría importar? Tengan un excelente, excelente fin de semana, o inicio si están escuchando esto en Radio Bemba, o mitad de semana si están escuchándolo en Madrid, en Dial FM, o un excelente fin de semana si lo están escuchando en La Voladora Radio. Como sea, descansen y tengan un excelente, excelente noche. Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Things they do look awful cold. Hope I die before I get old. My generation. animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Por cierto, que olvidamos decirles que la segunda lectura del Radio Diablo del día de hoy fue de un cuento llamado Gritos y Susurros, del escritor uruguayo Gustavo Scanlar. Así es que hacemos la aclaración ahora porque eso es una grave descortesía, olvidar decirlo. Ahora sí, tengan una excelente, excelente noche. I wish you were dead. Hombres que seguramente no nacieron de mujer. Hombres que posiblemente no tuvieron derecho. Cínico y brutal. Cínico y brutal. De la miel del diablo. Mitad hombre. Mitad serpiente. Mitad serpiente. Radio Diablo. Viernes, 8 a 10 de la noche. Soportar la pena de sentir tu olvido.